Continuando con las actividades del Foro Internacional Fe y Ciencia, tendremos la presencia del reverendo presbítero Jorge Loring, quien abordará el tema la fe y el ateísmo. Yo recuerdo que dentro de unos minutos se cerrarán las puertas y ya no podrá haber acceso ni salida de las personas que se encuentran en el recinto. Asimismo, en algunos momentos más les informaremos cómo será para los alumnos el comprobante para justificar su asistencia en las diferentes escuelas y facultades. Les recordamos también que el padre Loring impartirá una conferencia a las 7 de la noche con entrada libre que versará sobre la sábana santa. El padre Jorge Loring, quien se ordenó sacerdote jesuita a los 33 años, nació en Barcelona, pasó su juventud en Madrid y lo que tiene de jesuita es andaluz. Uno solo de sus libros, Para Salvarte, que es un compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivirla, ha tenido tal aceptación que ha logrado la venta de 1.200.000 ejemplares solo en España, sin contar las ediciones que se han hecho en México, Perú y Chile. Asimismo, se han efectuado traducciones al inglés, al árabe, al hebreo en Jerusalén, al Gujarati en la India y se trabaja en la traducción al ruso en Moscú. Como ampliación de dicho libro ha publicado otro titulado 30 conferencias, donde desarrolla diversos temas de conferencias que han sido pronunciadas en diversos países del mundo sobre las razones para ser católico, los milagros eucarísticos, el origen del hombre a la luz de la ciencia actual y de la Biblia, así como tópicos de verdadero interés sobre problemas juveniles, conyugales, familiares y sociomorales, entre otros no menos importantes. También ha publicado otro libro sobre la sábana santa, tema que lleva estudiando más de 30 años y sobre el que ha pronunciado más de 1000 conferencias. Cedo la palabra al padre Jorge Loring. ¿Ya? Señoras, señores, yo quería hablar sentado o en la tribuna, como los demás conferencistas, pero mi amigo Juan José me dice, no, delante y paseando, que es su estilo habitual. Bueno, pues lo haré delante y paseando, ¿no?, para darle gusto a él, aunque le dé la espalda, no le importa. ¿Verdad? Que por eso esta novedad de hablar así. Mi conferencia va a tener dos partes. Primera parte, la ciencia y la fe, frente a frente. Y la segunda, caminos que llevan al ateísmo. Esta conferencia la preparé hace algunos años porque consideré que era necesario aclarar ideas a los pobres cristianos de la calle, a quienes me manipulan los medios de comunicación y le hacen creer lo que es mentira. No sé, aquí en México, en España, de donde vengo, nos machacan los medios de comunicación repitiendo a todas horas: la ciencia y la fe son incompatibles. El científico es ateo. Tiene que ser ateo. Porque la ciencia no está en armonía con la fe. Y el creyente es un desgraciado, un antiguo, un inculto, un pobre hombre, que como cree en Dios, el pobrecito, está coaccionado y no puede investigar a sus anchas, porque la religión lo coarta, lo tiene atenazado. Esto no lo repiten una vez y otra, y la gente, a fuerza de oírlo, se lo cree. Ya dijo Lenin, es técnica marxista,

Tengo que felicitar al que ha hecho este resumen. Está estupendo. Son varios y están allá. Muy bien. Los han estado haciendo constantemente. Muy bien. No nos queda otra cosa más que repetir, demos gracias a Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a pedir la presencia del presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco para entregar un reconocimiento al padre Loring. Me pongo de pie. Bueno. Muchas gracias. Alambre. ¡Oh, fíjate qué bonito! ¡Bueno! ¡Bueno, muy bonito! ¡Bueno! ¿Y esto? ¡Oh!